que intentamos de alguna manera también buscar algunos patrocinadores para así de alguna forma descargar un poco a LAMPA, que tiene tantísimas cosas que atender, de excursiones, de actividades complementarias, de gastos del centro, en fin, que es necesario también descargar un poquito el AMPA, ¿no? A ver si en esta entrevista nos sale algún patrocinador que estuviera por fomentar un poco la cultura y la pintura dentro de lo que es el ámbito juvenil, ¿no?, de toda la comarca, ya no solamente de Ubrique, podría ser de fuera de Ubrique, porque de hecho no solamente los premios recaen en alumnos de Ubrique, sino que también hay alumnos de fuera. Ya sabéis que tenemos el bachillerato de artes en el centro, con lo cual allí tenemos pues una representación siempre de la comarca, siempre hay alumnos de Grazalema, de Villaluenga, de Veraocá, del Bosque, de Prado del Rey, de Villamartín, incluso de Arco, ha venido algún de Borno, también este año entra una chiquilla de Borno, es decir que tenemos una representación muy amplia casi de todos los pueblecillos de la comarca, ¿no? Entonces, pues nada, si hay algún patrocinador de la comarca o de Ubrique que crea un poco en la pintura y en lo que hacemos aquí en el centro, pues estamos dispuestos a ir creciendo un poquito en premios e intentando que este concurso sea referencia de toda la gente joven, ¿no?, de la pintura joven de la zona. Son 540 euros en premios, que la verdad es que no está nada mal, ¿no?, teniendo en cuenta que se trata de una convocatoria de pintura que surge pues dentro del marco de un centro educativo como es el IE Las Cumbres, que, como tú bien decías, es el centro donde se cursa bachillerato de arte y, por tanto, referente en la sierra, ¿no?, para los alumnos que desean impartirlo, pero aún así no deja de ser pues un concurso, pues todo lo modesto que es, ¿no?, teniendo en cuenta desde dónde llega la organización. Claro, nosotros creemos, vamos, por ejemplo, ahora se ha celebrado hace poco el concurso de la Asociación de Vecinos de la Avenida España, que me parece que lleva el nombre de Antonio Moreno, ¿no? Que también hace una buena gestión de con la misma idea que nosotros, ¿no? El sentido de darle vida a la pintura joven, a los chiquillos, tienen varias categorías y hacen una buena... tienen un buen plantel de premios, ¿eh? Ese concurso es muy interesante, ya han participado casi todos los alumnos de arte y han recibido premios bastantes de ellos, ¿no? Entonces, hay que comentar que quizás los estudios de arte pueden ser los más caros casi que existen, ¿no? Porque casi todas las semanas tienes que hacer un pequeño gasto, si tienes que comprar acuarelas, que si tienes que comprar pinceles, que si tienes que comprar papel, que si tienes que comprar un lienzo, que si ahora que si quiero pintar al óleo, que si tal. Es decir, aparte de comprar libros, comprar libretas, porque tienen sus asignaturas comunes, como las de todos los alumnos, tienen que hacer más gastos por temas de materiales, de pintura y de dibujo. Entonces, estos pequeños premios, que no es que tengan una gran dotación, pero sí a ellos les vale para comprar ese tipo de materiales, ¿no? Porque si ganas un premio de 100 euros, pues te vas y compras algún material, alguna cosa. Es un desahogo para la familia y por eso se ha buscado, por intentar ayudar también a este tipo de alumnos, ¿no? Entonces, la verdad es que no están mal dotados los de nuestro centro, quizás a lo mejor falten algunos más, pero claro, un premio de 180 euros para un chavalito que está empezando, que bueno, que su obra, hay ocasiones que su obra merece esos 180 euros, evidentemente, y puede incluso valer más de eso, pero no, en todos los casos a lo mejor por 100 euros, pues mira, pues está como, digamos, bien pagado, ¿no? Sabemos también que los trabajos se los quedan los patrocinadores, y nosotros contamos con muchos trabajos de... Nos sirve un poco para tener el recuerdo de muchos de los alumnos que han pasado por el centro. En el caso del AMPA, pues los premios que recibe el AMPA, pues el AMPA los deja allí en el centro y sirve de decoración para todas las salas, salones, salón de actos y pasillos del centro para así recordarlos igualmente a los alumnos que han pasado por allí por el instituto. Aunque la actividad se configura como extracurricular, no tiene nada que ver con los contenidos académicos que se imparten en el bachillerato de arte, si bien imagino que la gran mayoría de los alumnos de bachillerato estarán preparando ya sus trabajos para concurrir, ¿no? Pues efectivamente, sí. En esta fecha se busco algunos tablones un poquito más grandes, ellos suelen hacerlo en acrílico, entonces pues intento meterlos en unos líos un poco mayores para que de alguna forma sirva de estímulo para, sobre todo en formato, ¿no? A lo mejor estamos haciendo en clase formatos de A4, A3, a lo mejor todo el año, pero en este año, en estos últimos ejercicios, pues los meto en ejercicios un poquito mayores, ¿no? De 1 m x 70, o así pues la exposición resulta lo más presentable posible, que para mí es casi lo más importante, porque lo de los premios, pues cuesta un poquito cuestión de suerte, ¿no? Ya sabemos que los premios muchas veces crees que va a ganar algún trabajo que a ti te gusta y después el jurado pues dice, pues mira, pues este es mejor. O sea, que es un poco más subjetivo, ¿no? Pero yo lo que persigo es que la exposición sea lo más completa posible, que esté presentable, para que así los patrocinadores y la gente que pase por allí pues se quede un poco sorprendida, ¿no?, del nivel que tienen los chavales. Claro. Si bien es cierto, hay que decirlo, que pueden participar cualquier estudiante que esté cursando ESO, bachillerato, ciclo formativo, de lo que sea, no tiene por qué ser de arte, y que es comarcal, no solo de Ubrique, sino de cualquier otro instituto también, ¿no? Efectivamente. Nosotros ya, no sé si lo habrán enviado los correos, pero bueno, por lo menos está comentado que, por ejemplo, todos los alumnos que el año que viene vienen a nuestro centro de la comarca, que están ahora mismo cursando cuarto de la ESO y el año que viene estarán en primero de bachillerato de arte, pues recibirán o han recibido ya las bases del concurso para que así ellos mismos, los mismos alumnos que están ya interesados en el bachillerato de arte, puedan participar. También los centros reciben, todos los centros de la comarca reciben las bases para que así de esta manera estén enterados y sepan, para los alumnos que ellos a lo mejor no tienen por qué cursar bachillerato de arte, son alumnos que a lo mejor están cursando otros estudios, pero que sin embargo el arte pues es algo que sea un hobby o que sea hacen cosas en sus tiempos libres, hacen algunos trabajos. Yo sé que de allí mismo, de nuestro centro, hay alumnos que están en ciclo formativo, que no tienen nada que ver con arte, que van a participar en el concurso, porque sé que les gusta la pintura, y entonces pues ellos pues participan en el concurso. En realidad es, y después también la ESO, el año pasado recuerdo que el cuarto premio recayó en una chiquilla de, creo que era de los Remedios, no sé si de Francisco Fator o los Remedios, de cuarto de la ESO, es decir, que lo de cuarto o incluso más pequeñita, es decir, que yo animo a todos los alumnos de la ESO, a partir de la ESO, bachillerato y ciclo formativo de toda la comarca, que estén interesados en el mundo del arte, que participen, porque pues, bueno, seguro que les va a gustar entrar en la exposición, todos los trabajos se exponen, no se hace selección, y se les busca sitio a todos los trabajos que lleguen, para que así por lo menos se vean reconfortados, aunque no lleven premios, que pueden llevarlo, ya les digo que lo de los premios es algo bastante subjetivo, y hay que tener un poquito de suerte. Pues entonces, yo que sé, que por lo menos participen y estén en la exposición. Claro, si es que el concurso aúna distintos objetivos, ¿no? Distintos aspectos fundamentales. Por ejemplo, tú has señalado algunos de ellos, los premios, de luego, importantes para poder después hacer acopio de material, que es costoso en el mundo del arte. Luego, además, también el reconocimiento, por supuesto, que se obtiene dentro de este mismo ámbito, ¿no?, en el que ellos se mueven, el educativo. El reconocimiento, yo se lo digo a ellos, digo, mira, esto para empezar a tener currículum ya os vale, a lo mejor más adelante pues ganáis otros premios ya mayores y este queda ya en un segundo plano y podéis quitarlo del currículum, pero ahora mismo un chiquillo pues gana el primer premio, uno de los premios de nuestro concurso, y mañana pues necesita buscar trabajo en el mundo del diseño, en el mundo del arte o donde sea, o de profesor, pues puede decir que ha ganado un premio, es decir, por lo menos para empezar, la gente joven puede meterlo en el currículum, ¿no? Es una forma de un reconocimiento que se les hace, y además que no es nada fácil ganar el concurso, que siempre hay más de 20 obras seguro y cerca de 30, es decir, que quedar ahí premiado de 30 obras normalmente resulta complicado, ¿no? Y entonces es de valorar el hecho de que se llegar un premio y, por ejemplo, para hacer el currículum es algo importante. Claro, luego está además también la experiencia de participar en esta serie de iniciativas. Esta es una de ellas, pero como tú bien decías, también aquí en Ubrique hemos tenido recientemente el concurso de la Avenida España. Y bueno, cualquier otro concurso dentro de este mismo marco, el juvenil, en el que puedan participar, que participen. Recientemente recuerdo que hablábamos en una entrevista con el artista ubriqueño, con Paco Rojas, y aparte de hablar de su obra, pues nos poníamos a reflexionar un poco sobre cómo los pintores pues se ganan la vida, ¿no? En muchas ocasiones las vías laborales, profesionales para una persona que se quiera dedicar al arte, pues son limitadas, y cómo pues los concursos de pintura, especialmente los de pintura rápida, ¿no? Que tiene otro, sí, otro calibre, pues se han convertido en un medio de vida para muchos pintores, ¿no? Y bueno, pues ahí está la experiencia también. Pues nada, pues yo de entrada ya le doy la enhorabuena a Paco Rojas por su trayectoria últimamente, porque es que el tío no para de ganar el premio, la verdad es que le ha cogido el truquillo, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que para los concursos hay que tener también un pequeño truquillo. Hombre, a nivel juvenil así, todavía no están ellos con la un poquito pícaros, ¿no? Para, sí, como para decir, bueno, a los aires, yo ahora mismo me estoy acordando de un alumno que sí, que puede manejar esas claves, ¿no? De decir, esto puede impactar más, ¿no? Fundamentalmente es que la pintura que tuvo presentes a un concurso llame un poquito la atención, ¿no? Porque si tienes 25 o 30 trabajos al lado, es necesario que tu trabajo llame un poquito la atención, que no pase desapercibido, ¿no? Que no sea una temática que sea un poco sosa, que no. Entonces, claro, en los concursos hay que llamar un poquito la atención, ¿no? Entonces, no es fácil, ¿eh? Lo de los concursos no es fácil. Mira, Paco últimamente está teniendo mucha suerte y además que su pintura ha evolucionado y le ha cogido un poco el turquillo, ¿no? A los concursos. La verdad es que también su calidad ha mejorado muchísimo. Y se le metió entre cejas y cejas a intentar sacar premios en los concursos de pintura rápida. Y lo está consiguiendo, ¿eh? La verdad es que es para felicitarlo, ¿eh? Bueno, pues después de este inciso, ¿no?, que hablamos un poquito del futuro profesional también, ¿no?, y de cómo puede servir la experiencia de participar en esta serie de iniciativas a los alumnos de cara al futuro. Vamos con los aspectos más prácticos. Por ejemplo, el plazo para presentar las obras culmina el próximo, creo que viernes 14 de junio. Se pueden presentar en las cumbres, hay hasta 4 obras que puede presentar cada artista, y luego pues el jurado valorará y entregará los premios el 21 de junio. Este es un poco el calendario, ¿no?, del concurso. Sí, ¿no? Tal como lo dicen, ¿no? Es decir, en principio es hasta el 14 de junio la fecha a tope para presentarla. En esa semanita nosotros preparamos la exposición. Bueno, si van llegando antes, pues muchísimo mejor. Vamos preparando la exposición en la entrada del salón, la sala de entrada del instituto, que la tenemos un poquito adecentada, con focos y eso, para que quede lo más presentable posible, para hacerlo coincidir luego con la visita de todos los padres para la recogida de notas, claro, para que pasen por allí hay aproximadamente 500 alumnos, pues pasarán cerca de 1.000 personas entre unos actos y otros. También estamos intentando hacerlo coincidir, no sé si, porque algunas veces hay algunos pequeños cambios con la final de los ciclos formativos, que hacen un acto también de graduación allí en el instituto. Y es que también hay otro acto en el jardín que lo lleva Mariola, de una especie de ONG, un acto que está intentando recaudar fondos para una ONG, de forma que no sé exactamente cómo irá la cosa, pero ya eso lo vamos informando poco a poco. Y a los interesados, a los premiados, a los patrocinadores, y si te puedo dar un toque para que... Claro que sí. En principio es el 21 de junio en el instituto, ¿no? Primero, haciéndolo coincidir con un acto de graduación de los ciclos formativos, para que haya también gentecita y para que también tenga repercusión, todos los patrocinadores se vean un poco reconfortados, para que pues sea un acto elegante y bonito. Y luego la exposición pues permanecerá en el centro hasta el 12 de julio. Efectivamente, la exposición sigue en el centro, porque como en el centro, en ese periodo, está abierto desde el plazo de matrícula, pues vuelven a pasar otra vez todos los padres, todos los niños, vuelven a pasar muchísima gente por allí para la matrícula de los críos, de forma que no sería descartable pues que alguna persona también tenga interés en comprar alguno de los trabajos que hay por allí, que todos los años pues ha ocurrido, y no solamente uno, sino en varios trabajos, pues a lo mejor por pues, algún profesor, algún padre, alguna muestra de interés por alguno de los trabajos, y a un buen precio, porque claro, estamos hablando de chavales que están empezando en este mundo del arte, pues es una buena oportunidad para comprar alguna cosita que te guste y que esté a buen precio. Claro, pues sí, es otra opción también, ¿no?, para hacerse... Claro, no, si no es solamente los precios, sino que también hay chavales que venden sus cuadros, pues después de haber pasado tanta gente, pues siempre los cuadros se venden, si se ven, si no se ven, no se venden. Claro. Y quién sabe si vamos a acabar en nuestra casa colgando el cuadro de algún autor importante en el futuro, ¿no? Yo de broma se lo digo a... De broma, en serio, se lo digo al director y a Lampa, se lo digo muchas veces cuando Lampa dice, hombre, es que esto es mucho dinero, los premios estos... Es que esto es mucho dinero para nosotros, esto es evidentemente un AMPA humilde, ¿no?, que no tiene recursos apenas. Y le digo, pero si alguno de los cuadros que tenemos aquí puede valer más que el instituto, ya. Cualquier día vendemos un cuadro de los chavales y compramos un instituto nuevo. O sea que, y pueden hacer caso, ¿eh? Que no es que... Porque, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, José Carlos Naranjo, que sí. Es uno de los alumnos que pasó por el instituto ya hace tiempo. José Carlos ha ganado los mejores premios de pintura de España y ahora mismo está en Londres. El tío tiene una trayectoria interesantísima. Lo ha encauzado su carrera por artista, ¿no? Por quizás la más difícil de todos los caminos, ¿no? El ser artista, un gran artista, ¿no? Claro, es muy complicado. Está en un sitio magnífico, porque en Londres hay dinero... Ahí es donde está el dinero, ¿no? Digamos, ahora mismo, ¿no? Y allí hay muchos coleccionistas, hay muchos... Entonces, este chiquillo, pues algún día nos da un sorpresón gordo, que se están revalorizando, que ya se han revalorizado sus cuadros, que no es que... Pero ya en plan gran artista, ¿no? Entonces, pues cualquier trabajo, pues yo qué sé... Pues se nos plantan millones de euros al trabajito que tenemos aquí nosotros de él y no vea. ¿Y tenéis? Y compramos un instituto nuevo. Oye, ¿tenéis algo de José Carlos Naranjo por ahí guardado? ¿Qué? ¿Tenéis algo de José Carlos Naranjo por ahí guardado? Sí. Sí, ¿no? Ah, perfecto. Un trabajito de él. Fue uno de los premios del concurso cuando él pasó por aquí. O sea que... Pues yo te digo que hay mucho trabajo, ¿eh? Hay de otros mucho, por ejemplo, de Rafael Jurado, tenemos un trabajito, bueno, tenemos varios trabajos de Rafael Jurado aquí en el centro, porque algunas veces ellos mismos nos donan algún trabajillo antes, oye, déjanos un trabajito antes del concurso, porque claro, si no lo premian en el concurso no tenemos nada de él, ¿no? Y por ejemplo de Rafael Jurado, que en este caso es un gran tatuador, está en el Ferrol, en Galicia. Es un niño que pasó por aquí por el bachillerato de arte, que fue excepcional, con un nivel creativo y artístico superior a su profesor. O sea, que el alumno sea mejor que su profesor, ya eso indica el nivel que tiene el profesor. No, es que tiene era un chiquillo que dibujaba con una creatividad y con una elegancia espectacular, con una calidad estupenda, ¿no? Ahora mismo... Yo creo que debe estar ganando muchísimo dinero con el tatuaje en ese rol, porque de vez en cuando lo veo incluso en portadas de revistas de tatuaje. En fin, este hombre no para de tatuar, pero tatuajes de cuerpo entero, en fin, espectacular lo de Rafael. Os podría estar hablando de alumnos del bachillerato de arte, pues casi un día entero, ¿no? Pero, o sea, que no todos los trabajos que tenemos aquí no son de grandes artistas, ¿no? Pero sí. Claro, a lo mejor no se revaloriza tanto como lo que estamos hablando de José Carlos Naranjo, que se puede revalorizar mucho, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, también tenemos al profesor de la Facultad de Bellas Artes de Granada, que también está Pedro López, pasó por aquí haciendo su bachillerato de arte, es decir, que... Y después tenemos, pues yo qué sé, el otro día saludé con una... a José Antonio Corpa, que Guardia Civil ahora mismo en Grazalema, está destinado en Grazalema. Hombre, de Guardia Civil pues no se nos va a revalorizar el trabajo tanto, pero el cariño que nos tenemos y los recuerdos que tenemos de haber pasado por aquí son magníficos. O sea, podríamos estar hablando de alumnos del Bachillerato de Arte muchísimo tiempo y del cariño que nos tenemos, porque son estudios también que se entra uno en el terreno sentimental, claro, ¿no? Digamos, ¿no? Ya no es tanto lo académico, sino lo sentimental, ¿no? A mí me gusta llegar a las personas cuando estoy en clase, no soy frío y si no consigo confianza con los chavales, creo que tampoco se puede enseñar, pero quizás no sea tan auténtico, ¿no? Entonces, cuando ellos no ven esa disciplina tan férrea, ¿no?, de lo que es el sistema académico en sí, y comprenden que lo que estás intentando es enseñarles cosas para que ellos puedan utilizarlas el día de mañana, ¿no? Entonces, cuando se consiguen cositas interesantes, quizás sea el bachillerato más auténtico para eso, ¿no?, porque tienes una relación tan cercana a ellos que quizás lo puedas conseguir. A lo mejor en otro bachillerato, que es más de estudiar y de codos y de materia, pues es mucho más complicado, ¿no?, llegar a transmitir un poco los sentimientos, ¿no? Quizás el arte también está tan cerquita, ¿no?, de todas estas materias, ¿no?, y tan que hace que te pueda relacionar con ellos a un nivel personal mucho más intenso, ¿no? Y quizás también el enfoque del profesor, del jefe del departamento, influya en todas esas relaciones y toda esa manera también de trabajar con los alumnos, desde luego, ¿no? Tal y como nos estás contando, porque, bueno, haces seguimiento de todos tus alumnos antiguos, ¿no?, y conoces un poco, pues, dónde está cada uno, al menos los que te hayan... Mira, como no soy mucho de WhatsApp y hay mucha gente que casi siempre me entero casi de todo lo que va pasando, pero evidentemente el que está conectado y tiene Facebook y tiene no sé qué, pues mantiene un poco la información, ¿no?, el contacto con los chavales y tal. Yo quizás no sea tanto de... no soy tanto de redes, ¿no?, porque yo prefiero estar pintando antes que estar pendiente de las redes, ¿no? Entonces, es un poco de prioridades, ¿no?, porque es que si no, uno pararía, estaría con las redes, estaría pintando y no me podría concentrar. Entonces, tengo un poco lo de las redes, lo tengo un poquito más abandonado. Quizás sea una herramienta interesantísima ahora mismo para lo que estás diciendo, ¿no?, para estar al día de todo lo que le está pasando a todos los críos, ¿no? Pero... yo creo que a mí no me hace falta, es decir, ni tampoco note yo que, ya te digo, el abrazo ese de José Antonio Colpa hace un par de semanas ahí que nos vimos en Ubrique y ese cariño que se tiene, sin hablar con él todos los días, pero que se sabe que se tiene. Y, en fin, que eso queda ahí y eso no se pierde. Eso marca y se lo lleva también el alumno, ¿no?, que lo recibe desde luego durante todo el tiempo que cursa el bachillerato de arte. Bueno, certamen como alcalde de pintura, escultura y dibujo de Las Cumbres. Estábamos recopilando también datos en cuanto a lo que es el programa, los plazos de entrega, entrega de los trabajos, el jurado y demás, los premios. Un dato para concluir, que no se me pase. ¿Cuántos participantes el año pasado? No sé si lo recuerdas. Sí, yo creo que fueron 20 y tantas obras las que se presentaron, ¿eh? No sé si eran 26 o 27 obras las que se presentaron el año pasado. Ya te digo, hubo gente de todos los niveles, de ciclo formativo, de bachillerato y de educación secundaria obligatoria. Y los premios fueron también igualmente repartidos, porque ya te digo que hubo un premio hasta de educación secundaria obligatoria. Gente que está a lo mejor dando cursos de pintura en Ubrique, que ya sabes que hay talleres para los críos. Entonces, pues claro, cualquier chavalito que esté en educación secundaria, que tenga un nivelito interesante, que lleve ya practicando la pintura durante un tiempo, pues tiene las posibilidades de también optar a premios. Claro. Entonces, pues fueron unos 20 y tantas obras, ya te digo, de algunas de ellas, o la mitad de ellas aproximadamente, de gran formato, ¿eh? De gran formato estamos hablando de 1 metro por 70, en fin, que casi nos falta sala allí en la entrada para colgar los trabajos. O sea que eso es más o menos lo que se espera este año también. Pues esperando esa participación también, recuerden todos los alumnos y los padres que nos estén escuchando en este momento, que hasta el 14 de junio, hasta el próximo viernes 14 de junio, tienen como plazo para poder participar en este certamen comarcal de pintura, escultura y dibujo del IES Las Cumbres. José Antonio, y si te parece, nos queda pendiente la entrevista para conocer el nombre de los ganadores y para darle la repercusión que merecen también a los premiados. Pues me parece estupendo, y entonces cuando... el jurado pase por allí, que intento buscar siempre un jurado lo más neutral posible, que no conozca a los participantes, y que tenga los premios, pues volvemos a vernos y os aviso ya y hablamos también de la entrega de premios por si alguna persona quiere pasar por aquí para ver un poco el acto. ¿Vale? Perfecto, pues quedamos en eso y de momento nos quedamos recogiendo toda la información para darle difusión, la mayor posible, a este certamen comarcal de pintura, escultura y dibujo que organiza el Departamento de Dibujo del IES Las Cumbres. José Antonio Martel es su responsable, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes, que ustedes formáis parte también del concurso. O sea, que vamos a buscar patrocinadores y a ver si hay alguien que los llame por ahí. Estupendo. Muchas gracias. Nos quedamos con ese llamamiento. Muchas gracias. Muchas gracias.